Un extenso análisis a la actual situación por la que está pasando los diversos territorios del Gualmapu y en especial los territorios mapuches de la comuna de Lanco y que tiene relación directa con la gran represión y militarización de los territorios mapuche y la puesta en marcha de la ley antiterrorista, instrumento represivo del Estado chileno en desmedro del pueblo mapuche. Comunican a la opinión pública y medios de comunicación, tanto local, regional e internacional, lo siguiente. Quiñe, que rechazamos rotundamente la aplicación de la ley antiterrorista en nuestros territorios, ya que esto conlleva a los masivos allanamientos a los hogares de las familias mapuches del LOF. A la vez produce un gran terror a las familias mapuches de los diversos territorios, causando un grave daño psicológico a la población, especialmente en los niños y mujeres que ven vulnerados sus derechos como seres humanos. EPU, exigimos en forma inmediata el retiro de las fuerzas policiales, ya que están al servicio de las grandes capitalistas en desmedro de los sectores más vulnerables de la sociedad. CLA, exigimos el fin de las investigaciones que están llevando adelante la PDI a miembros de los territorios mapuche y que las autoridades se querellen en contra de los ejecutivos de las grandes forestales por depredadores de la naturaleza y contaminación ambiental. Meli, responsabilizamos al gobierno de la señora Michelle Bachelet a través de su ministro Jorge Burgos de invocar la ley antiterrorista y la militarización de la zona con la complicidad del intendente Montesino. Exigimos una cuenta pública de todos los gastos en defensa del latifundio e industria forestal, desde vehículos que son utilizados por fuerzas especiales para amedrentar a las comunidades mapuches, sueldo, comida de funcionarios policiales, labores investigativas más complejas de ambas policías. Quechu, exigimos la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, emanada de la Organización de Naciones Unidas ONU, que reconoce el derecho colectivo de los pueblos originarios y derecho consuetudinario sobre el territorio. Cayu, exigimos el retiro inmediato de todas las empresas forestales de los territorios mapuche, que han sido los causantes de los conflictos y el deterioro de los recursos naturales y escasez de agua. Por último, los participantes, ha dicho Tragún, dan un voto en contra para la Iglesia Católica, que como principio tiene la defensa de la vida y que en estos momentos está cobijando a los que vulneran los derechos humanos de los habitantes del territorio mapuche. También hacemos un llamado a las autoridades locales a pronunciarse, a las organizaciones sociales y a todos los que han vulnerado sus derechos, a rechazar la ley antiterrorista que se asemeja a la gran represión que sufrió la sociedad chilena a partir del 11 de septiembre de 1973. Desde el Gualmapu, avanzando en la reconstrucción del territorio mapuche. ¡Marichi Huevo! Anda otro medio, ¿no? No se necesita. Pero bueno, es un poco de izquierda. Vamos.